9:49. Estamos iniciando el segmento de Encuentros Existenciales. Hoy iniciamos el capítulo número 24 del libro Un Curso de Milagros, El Deseo de Ser Especial. Antes de iniciar con el apartado 1, que se titula El Deseo de Ser Especial, El Sustituto del Amor, tiene una introducción que es pequeña y les voy a leer el primer párrafo y les pido por favor que pongan atención por si hay alguien, ¿no?, que todavía no sabe muy bien de qué se trata el curso, y si tienen ahí alguna duda, pues yo pienso que se las va a despejar nada más al leerles el primer párrafo, ¿ok? Y bueno, con esto damos inicio. Y bueno, la introducción del deseo de ser especial. No olvides que la motivación de este curso es alcanzar y conservar el estado de paz. En ese estado, la mente se acalla y se alcanza la condición en la que se recuerda a Dios. No es necesario que le digas lo que Él debe hacer. Él no fallará. Allí donde puede entrar, Él ya ha entrado. ¿Cómo no iba a poder entrar allí donde es su voluntad estar? Alcanzarás la paz porque esa es su voluntad. ¿Crees que una sombra puede frenar la voluntad que mantiene el universo a salvo? Dios no tiene que contemporizar con las ilusiones para ser lo que es, ni su hijo tampoco. Ellos simplemente son, y qué ilusión que en su vagar parezca flotar e interponerse entre ellos tiene el poder de invalidar los designios de su voluntad conjunta. Y bueno, aquí al leerles esta introducción, pues es muy importante que ninguno de nosotros olvidemos que el curso, un curso de milagros, que es este libro, pues la motivación, ni siquiera nos dice el propósito, el objetivo, no. Nos dice, la motivación de este curso es alcanzar y conservar el estado de paz. Por eso hay muchas frases que nos dice en los apartados que realmente nos generan paz, que realmente nos hacen sentir como que, ah, ¿qué me había pasado que no había sentido esto?, ¿no? Nos podemos sentir totalmente liberados y totalmente presentes en el instante, que ese es realmente lo que busca este curso. Cuando realmente uno ya alcanza un nivel de despertar, no lo voy a decir de otra manera, pues obviamente ya no necesita el curso ni necesita de nada. ¿Por qué? Porque ya está totalmente despierto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para aprender este curso? Se requiere que estemos dispuestos a cuestionar cada uno de los valores que nosotros abrigamos. ¿Por qué? Porque ni uno solo debe quedar oculto y encubierto, pues ello pondría en peligro tu aprendizaje. Entonces, la verdad surge de Dios, y no hay otra alternativa para lo que Dios crea. Y así como toda la creación surgió en su mente por razón de lo que él sabe, del mismo modo tus decisiones proceden de sus creencias. Así que a veces nosotros pedimos a gritos que, ay Dios, ayúdame, y suplicamos, oramos y hacemos, muchos rituales tal vez, ¿no?, para tratar de conseguir algo que no tenemos, pero ¿qué pasa? Que tal vez no se nos da, y no se nos da así. Y entonces decimos, no, es que Dios, ¿por qué no me escucha? Y aquí nos recuerdan que obviamente Él sabe. Él está ahí, ya entró en nuestra mente, esa es su voluntad. Y la voluntad de Él es que alcances la paz, que alcancemos la paz. Entonces, por más de que nosotros pensemos que la vida debería, mi vida debería ser distinta, si no la es así, es que así tiene que ser. Eso es lo que nos cuesta mucho trabajo, aceptarla. Se nos hace muy fácil rechazarla. Sin embargo, aceptarla, que es lo más fácil del mundo, pues no lo hacemos. Y bueno, ahora sí me voy al apartado. El deseo de ser especial es el título del capítulo y del apartado también. Y nos dice el sustituto del amor. Les voy a leer también el primer párrafo. El amor es extensión. Negarte a dar un regalo, por insignificante que sea, es no conocer el propósito del amor. El amor lo da todo eternamente. Si retienes una sola creencia, una sola ofrenda, el amor desaparece, pues has pedido que un sustituto ocupe su lugar, y ahora la pugna, el sustituto de la paz, no puede sino acompañar a la única alternativa que puedes elegir en lugar del amor. El que la hayas elegido es lo que le confiere toda la realidad que parece tener. Las creencias nunca se atacarán unas a otras abiertamente, ya que es imposible que se puedan producir desenlaces conflictivos. Mas una creencia que no se haya reconocido es una decisión de batallar en secreto, en la que los resultados del conflicto se mantienen ocultos y nunca se llevan ante la razón para ver si son sensatos o no. Y son muchos los resultados insensatos que se han obtenido y muchas las decisiones absurdas que se han tomado, que ahora se han convertido en creencias a las que se les ha otorgado el poder de determinar las decisiones subsiguientes. Todo esto que les leí, obviamente, si pusimos atención, nos resuelve todos nuestros problemas. Todos los conflictos que tenemos en nuestra vida y que no los vemos como pensamientos, pero ahí están, han sido creados por conflictos que nosotros creemos tener en nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? Tenemos ideas, tenemos ciertas creencias. Voy del final hacia atrás. Aquí nos habla del principio al final, ¿no? Pero, ¿de dónde viene, por ejemplo, una decepción? Una decepción en nuestra vida que decimos, estoy decepcionado, estoy decepcionada por esto que me está sucediendo o por esto que no me sucedió. ¿De dónde viene eso? Viene de una creencia. Esa creencia es que tenemos pensamientos que nos decían que la situación debería ser tal cual yo la tenía en mi mente. Ahora, no está sucediendo, no sucedió, ya sabes que no va a suceder, entonces dices, qué decepción, ¿no? Entonces, ahí está, hay un conflicto en nuestra mente que si los llevamos ante la razón, pues nos diría la razón, a ver, ¿tiene sentido esto que estás pensando? ¿Está sucediendo en este momento? ¿Es lo que hay en este instante? Es muy fácil de darnos cuenta de que son castillos de arena y que se caen a la primera ola del agua, ¿no? Y nos damos cuenta que, pues sí, que no tienen fundamentos. O sea, cualquier problema que tú tengas, cualquier cuestión que te abrume, tráetela aquí al presente, tráetela ante la razón. Es lo que nos invita el libro, traerlos ante la razón y nos preguntemos, a ver, ¿es sensato esto? ¿Es real? Si es real, es real para todos. ¿Es real para todos? No. ¿Está sucediendo en este instante? No. Entonces es una ilusión. Entonces, si es una ilusión, ya sabemos que es una falsedad, ¿no? Entonces, así es como se van cayendo nuestras creencias. Tenemos mucha información en nuestra mente. Nuestra mente es súper poderosa. O sea, a veces nosotros nos quedamos impactados con las computadoras, con la memoria de los aparatos electrónicos inteligentes, ¿no? Los smartphones, que de repente dice, tiene tanta capacidad, te recuerda esto, tiene toda esta alarma, y dices, wow, yo quiero uno de esos. Pero nuestra mente Uf. No saben ni se imaginan, o sea, toda la capacidad que tiene para guardar información. Pero esa información a veces la utilizamos de manera incorrecta. En lugar de ayudarnos, nos estamos atacando. ¿Por qué hacemos eso? Porque creemos que pues la vida sí nos puede atacar, que Dios, o sea, nos puede regañar y nos puede castigar. Pero no, ya hemos dicho, Dios no está aquí para atacarnos, y lo que Dios creó no puede ser atacado. Tú eres una creación de Dios. No hay nada en el universo que sea diferente de ello. Y lo que es diferente exige juicios. Y estos tienen que proceder de alguien que es mejor, entre comillas, alguien incapaz de ser como aquel a quien condena, alguien superior a él y en comparación inocente. Entonces, el ego, el deseo de ser especial del ego y el sustituto del amor, es hacernos creer de que podemos justificar un ataque, que podemos justificar el miedo, que podemos justificar el dolor. ¿Por qué? Porque lo estamos contemplando, entre comillas. ¿Han odiado algún momento de su vida? ¿Han odiado a otra persona en algún momento de su vida? ¿Sienten que oh, estoy bien enojada con...? Es obvio que cuando no estamos conscientes, pues viene todo esto, ¿no? Viene el coraje, viene el odio, viene el conflicto, obviamente, viene el ataque. Sin embargo, ¿cómo podríamos odiar a nuestros hermanos si supiéramos que somos iguales a ellos? Obviamente nos creemos que no somos iguales, por eso me puedo enojar con alguien, ¿verdad? Porque no es igual que yo. No podría sentir tanto odio o tanta rabia o lo que tengas de emoción hacia otra persona si tú supieras que es igual que tú. Inclusive, hay personas que hasta en esto podrían justificar y decir, es que yo me odio a mí mismo, a mí misma. No perdono esto o lo otro que hice o que no sé, o que no hice, ¿no? Todos esos pensamientos, nuevamente, son castillos de arena. Son creencias que tú alimentaste, que tú las guardaste, que tú las proteges, que tú las justificas para traerlas en tu mente. ¿Cuál es el objetivo de este libro? ¿Cuál es el objetivo? Estar en paz. Conservar el estado de paz. Así es como nos lo dice. Es alcanzar y conservar el estado de paz. No podemos estar en paz cuando estamos enojados. No podemos alcanzar la paz cuando estamos muy preocupados, cuando estamos pensando mil y otras cosas, cuando tenemos miles de planes. Entonces, nuevamente, no estás aquí para ser castigado o para hacer miles de cosas que no estás haciendo. Estás aquí para hacer lo que estás haciendo y para aceptarlo con amor, para aceptar a tu prójimo con amor y para dejar a un lado los juicios. Qué bonito sería nuestra vida si en nuestra vida no existieran los juicios. ¿Por qué? Porque si no existen en nuestra vida, no existirían en el mundo. No sabríamos qué es. Pero les ponemos nombre y apellido. Y decimos, fulanito sultanito, es así, me hizo esto, me dijo esto. Y pues ponemos las etiquetas y muchos juicios, ¿no? Pero vamos a recordar el día de hoy que no hay nadie aquí que sea diferente a nosotros. No necesitamos traer un espejo enfrente nuestra para decir, ah, me estoy viendo a mí mismo. Para darme cuenta de que cuando está otra persona delante mío, Me estoy viendo a mí mismo. Tal vez has escuchado muchas veces aquí conmigo la palabra de proyección, que nos estamos proyectando. Tal vez lo has escuchado también en la tele, qué sé yo, y dice, te estás proyectando. Pero muchas veces utilizamos hasta para hacer juicios la proyección, y no. La proyección es darnos cuenta que somos nosotros mismos. Y al momento de aceptarlo, pues también podemos abrazar con amor y soltar todo aquello que me causa pesadez. Nos dice aquí el final del apartado. Dice, tu hermano es tu amigo porque su padre lo creó semejante a ti. No hay diferencia alguna entre vosotros. Se te ha dado tu hermano para que el amor se pueda extender, no para que se lo niegues. Lo que no das, lo pierdes. Dios se dio a sí mismo a vosotros dos. Y recordar esto es el único propósito que compartís ahora. Por lo tanto, es el único propósito que tenéis. Podríais atacaros el uno al otro si decidieseis no permitir que el deseo de ser especial se interpusiese entre vosotros. Observa imparcialmente qué es lo que hace que no aceptas a tu hermano del todo o a tu hermana. Y no me estoy hablando a tu hermana de sangre. Esa persona que no has logrado perdonar, esa persona que te saca de quicio y que cuando la recuerdas te vuelve a dar coraje y empiezas a tener todas las emociones que obviamente te quitan tu paz. Entonces observa imparcialmente qué es lo que te hace que no lo puedas aceptar del todo, o qué es lo que te lleva a pensar que quizá os convendría más estar separados. ¿No es siempre acaso tu creencia de que tu sensación de ser especial se ve menoscabada por vuestra relación? ¿Y no es este el enemigo que hace que cada uno de vosotros sea una ilusión para el otro? El temor a Dios y a tu hermano procede de cada creencia de ser especial que aún no has reconocido, pues exiges que tu hermano se postre ante ella en contra de su voluntad, y Dios mismo tiene que honrarla o pagar las consecuencias. Entonces, cada vez que nosotros tenemos, aunque sea un pensamiento de odio o deseo de que la otra persona, estamos perpetuando la separación. Ahí es donde nace. Y cuando hay separación, pues hay ego. Los que se creen especiales se ven obligados a defender las ilusiones contra la verdad. Y por eso justificamos cuando nos enojamos con alguien. No, es que tú hiciste esto, ¿no? ¿Por qué? Porque me creo especial. Entonces, si me creo especial, pues soy amiga del ego y me defiendo de las ilusiones contra la verdad. Miren qué loco, ¿no? Entonces, no amas a tu hermano mientras sea eso lo que defiendes en contra suya. Esto es lo que él ataca y lo que tú proteges. O sea, es como decir, me está atacando, yo me estoy protegiendo. Y ahí está el motivo en el que, pues, decimos, aquí hay una batalla. Y pues si es así, pues le digo, es mi enemigo, no mi amigo. Y es donde se viene la creencia de que aquí no puede haber paz. Pero sí, sí puede haber paz cuando nos damos cuenta que no somos diferentes. Él es tu amigo precisamente porque es lo mismo que tú, lo mismo que yo. Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado 1 del capítulo 24, el deseo de ser especial, el sustituto del amor. Y hoy vamos a irnos al último repaso. Ya mañana pues comenzaremos las lecciones de la 181 a la 200. Y bueno, hoy es Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Y El primer ejercicio es el 169 y el segundo es el 170. El repaso. El primero, por la gracia vivo, por la gracia soy liberado. Por la gracia vivo, por la gracia soy liberado. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Y la número dos, en Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. En Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Y con estas bellas lecciones vamos a ponerla en práctica ahorita, la vamos a poner antes de dormir y vamos a recordar que por la gracia de Dios vivimos y por la gracia de Dios somos liberados. ¿Liberados de qué? De toda esta enredadera que tenemos en nuestra mente, que le llamamos pensamientos, que vienen de nuestras creencias y que las reforzamos, pero que ahorita las liberamos, ¿no? Yo soy solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Con eso finalizamos Encuentros Existenciales.